como un ciclón, ciclón, arrastrando con todo, ciclón, quemándote mi vida, ciclón, arrastrando mi amor, ciclón, dejándome una herida, ciclón, en todo mi corazón, ciclón, dejándome una herida, ciclón, ciclón. Salvaje, ciclón, ciclón. Tú eres viento salvaje, ciclón, ciclón. Y me puede matar, ciclón, ciclón. Y me puede matar, ciclón, ciclón. Eres como un huracán, ciclón, ciclón. Violento como un ave, ciclón, ciclón. Como tromba marina, ciclón, ciclón. Y me tienes en la ruina, ciclón, ciclón. Como tromba marina. Ciclón, ciclón. Y me tienes en la ruina, ciclón, ciclón. Como tromba marina, ciclón.